Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Imágenes acústicas del día. De continuar elevándose los niveles de inflación alimentaria. La idea de los foros surge en los años 90, en el momento, digamos, de mayor presión de la globalización. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Informativo Pulsar. Una multitudinaria marcha dio inicio al Foro Social Mundial en Dakar, Senegal. Alrededor de 10.000 personas se reunieron en la primera movilización del encuentro de organizaciones sociales. De la marcha participaron el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el exmandatario brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. El encuentro reúne a organizaciones y movimientos sociales de 123 países durante 6 días. Para la organización del evento, tres cuestiones orientarán las discusiones del Foro Social en este año 2011: la situación mundial y la crisis, la situación de los movimientos sociales por la ciudadanía y el proceso de los foros sociales mundiales. El Foro de Dakar es el contrapeso del Foro Económico Mundial en Davos, que concluyó recientemente en Suiza. Allí asisten líderes empresariales y políticos para analizar estrategias económicas. Ignacio Ramonet, profesor de la Sorbona, explicaba los objetivos en los inicios del Foro Social Mundial. La idea de los foros surge en los años 90, a mediados de los 90, en el momento, digamos, de mayor presión de la globalización. Y uno de los primeros objetivos intelectuales que se propusieron una serie de asociaciones, una serie de intelectuales, una serie de economistas, fue el de sacar a la luz este fenómeno, ¿verdad? Como dice nuestra amiga Susan George, la globalización funcionaba como un vampiro, funcionaba en la oscuridad y le tenía terror a la luz. La globalización no quería que sus características fuesen conocidas. Y se respaldaba ese fenómeno, se ocultaba detrás de la pretendida dificultad de comprensión de los fenómenos económicos. La globalización apostaba, y los que defendían a la globalización apostaban por la idea de que, de todas maneras, la ciudadanía en general no se interesa por las cuestiones económicas. Esta es la segunda vez que el foro se reúne en África. La anterior vez fue en Nairobi, Kenia, en el año 2007. Informativo Pulsar. Barrick Gold es sancionada por faltas ambientales en Chile. El gobierno chileno sancionó a la empresa minera de capitales canadienses por cometer faltas ambientales en la cordillera de los Andes. Las sanciones fueron por el proyecto binacional Pascualama, que se realiza entre Argentina y Chile. Fue luego de comprobar una serie de irregularidades que ponían en peligro a los glaciares y a las fuentes hídricas durante una fiscalización realizada en noviembre de 2009. A más de un año de constatadas estas violaciones, la empresa fue sancionada con una multa de $23.000. Se trata del emprendimiento minero más grande del mundo. El proyecto, impulsado por la empresa canadiense, busca extraer casi 17 millones de onzas de oro, 635 millones de onzas de plata y 250.000 toneladas de cobre. El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca Berger, explicó que mientras se demoraba la sanción a la empresa, esta continuaba destruyendo los glaciares y el medio ambiente. Informativo Pulsar. Los precios mundiales de los alimentos alcanzaron un nivel histórico. Así lo indican las mediciones realizadas por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La organización señaló que el índice mundial de los precios alcanzó un récord histórico con un aumento del 3,4% en enero de este año. el coordinador del Grupo de Políticas de la Sede Regional de la FAO en América Latina, Fernando Soto Vaquero, indicó que el motivo principal de las subas se debe a que la relación entre la oferta y la demanda es muy estrecha. Que es el efecto del fenómeno especulativo, es decir, de actores que actúan en el mercado financiero y que aplican activos financieros o plata en alimentos, justo previendo o con la expectativa de que los precios van a aumentar, de manera tal que los alimentos en estos mercados se han convertido en reserva de valor, no solo alimento, sino que reserva de valor de inversionistas que ven oportunidades de ganancias en función de usar o de aprovechar los aumentos de los precios de alimentos. Este componente especulativo de cómo la especulación financiera influye en los precios es algo que todavía no está suficientemente analizado, que es muy discutido, pero por ejemplo es uno de los puntos fundamentales que va a tratar el grupo de los 20, el G20, que es el grupo de los países más desarrollados que lideran la economía mundial, dentro de su agenda en la reunión de este año. El estudio indica que por séptimo mes consecutivo los precios mundiales de los alimentos mostraron una suba. El informe de la FAO destaca que tanto los productos lácteos, los cereales y las grasas mostraron considerables aumentos, sin embargo, las carnes permanecieron estables. Fernando Soto Vaquero, investigador de la FAO, también destacó la necesidad de que los mercados sean transparentes y que los alimentos deben ser tratados de modo diferenciado respecto a los demás productos. De continuar elevándose los niveles de inflación alimentaria en función de lo que los gobiernos de la región hagan para contrarrestar los efectos negativos, sin duda vamos a estar durante los próximos años en una situación de vulnerabilidad frente a la pobreza y frente al hambre. De alguna manera esto tiene que llevar a nuestros gobiernos a poner una atención cada vez mayor en invertir en los sistemas de alimentarios nacionales. De hecho, si vemos a los países centroamericanos ahora durante el final del año pasado, países que tienen una alta vulnerabilidad, el año pasado tuvieron muy buenas cosechas de maíz y de frijoles, y estas buenas cosechas han hecho de que la inflación de ellos durante el mes de diciembre del 2010, la inflación alimentaria, haya caído. Eso significa que los estímulos que los gobiernos centroamericanos han venido dándole a la pequeña producción, a la agricultura familiar y a producir alimentos internamente, comienzan a mostrar y a cosechar resultados, porque al tener los productos internamente se baja la necesidad del gasto en la importación de alimentos a precios, digamos, altísimos. Entonces, el mensaje fundamental que la FAO hace en este sentido es una preocupación por los sistemas alimentarios nacionales y por la pequeña agricultura, que los pequeños agricultores son los que nos han estado alimentando a los latinoamericanos a lo largo de muchísimos, muchísimos años. Vaquero adelantó que el principal problema que puede surgir a partir de los aumentos es el riesgo de una inflación. Calificó a esta situación como una amenaza directa a los que tienen menos ingresos. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.